Esto no era así. Veo florecer los miedos de cada adulto que fue un niño. Crecemos y cambiamos, se ha vuelto complicado mirar en cada rostro y ver que casi no lloramos, que todo lo guardamos, son sentimientos ya abandonados. Porque ahora pienso, soy firme y no tropiezo, eso es mentira, ya lo he escuchado. De todos ellos que han pasado, creyendo que nunca han fracasado. Todo está al revés, solo un paso a la vez me hace ir para atrás, ya no tengo salida. Lo que pudo ser, ya no lo puedo ver, solo queda avanzar y aprender de la vida. Luchamos contra el tiempo, con excusas al viento. El destino se hace aún más incierto. Porque si caminamos y no nos fatigamos, creo que hay algo en lo que fallamos. Ya ves, una promesa no es firme y se tropieza con solo un sueño y poca nobleza. Y es que el problema no radica en el pasado, es la nostalgia que te ha atrapado. Un espejismo te ha alcanzado. Y ya te quiere ver descansando. Todo está al revés, solo un paso a la vez me hace ir para atrás, ya no tengo salida. Lo que pudo ser, ya no lo puedo ver, solo queda avanzar y aprender de la vida. Aún tenemos dentro ese fuego. No dejemos que se apague luego.